la familia. Yo el primero, su madre, Tino, Felisa y Tello, el cuñado. Yo que no ponía casi la corbata, me la hacían poner para sacar la fotografía. El Tino era chulo. La ponía, iba a fiesta. Esto la, es la era, seguro que esto es la escuela. Lo que esto, eso esto fue esto por la fiesta. Según, no, sí, mira, la de Joaquín. Ah, no, mira, esto la ermita. La ermita. De esto la de Joaquín, la escuela quedaría para aquí. El poste ese es de la escuela, no. Eso que... ¿No será aquí... cuando canto misa don Abundio, el cura? A lo mejor. Que será el mayo. ¿Dónde pusisteis el mayo? Le pusimos aquí en el Palomar, vamos, aquí. Donde era el tío Florencio. Ah. ¿Y el tío Juan? Claro.